Aquí se inicia el programa Opinión, espacio de análisis y entrevistas bajo la dirección y conducción del doctor Máximo Charapaqui y gracias al auspicio de... Buenas tardes amigos oyentes, estamos en otra edición del programa Opinión, hoy día lunes 31 de mayo. Justamente hoy día vamos a tratar sobre los temas económicos y de negocios, como habíamos mencionado anteriormente. Los lunes trataremos netamente sobre negocios, los martes sobre temas de salud, los miércoles y jueves sobre actualidad política y los viernes sobre la agenda cultural. En estos instantes vamos a conversar con Javier Zúñiga, que es el catedrático de la Universidad de Lima y consultor de negocios, para que nos dé un panorama amplio sobre la economía peruana y mundial. Buenas tardes, señor Javier Zúñiga. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. El Banco Interamericano de Desarrollo ha estimado que la economía peruana crecerá 6% este año, si es que la coyuntura internacional se estabiliza. Además, la Corporación Andina de Fomento y han estimado un crecimiento de 5.5%, mientras que el Fondo Monetario Internacional espera un 7% de crecimiento. ¿Cuál cree que será el crecimiento real de la economía peruana, señor Javier Zúñiga? Bueno, yo creo que estará oscilando entre un 5.5% y un 6.5%. Hay algunos analistas económicos como instituciones bancarias que también se dedican a la medición del Producto Bruto Interno y dan una cifra entre el 8% o hasta el 10%. La verdad que conociendo únicamente el comportamiento del mes de enero, que fue 3%, de 5% que fue el mes de febrero y 8% que fue el mes de marzo, sería demasiado aventurero decir que la cifra va a estar pues por encima de un 6.5% hasta un 10%. Lo que sí va a ocurrir, como ha pasado en el 2008 y en el 2009, que con la cifra que alcancemos vamos a volver a ser uno de los países que más ha crecido en América Latina. Justamente el Fondo Monetario Internacional predijo que la economía peruana seguirá liderando el crecimiento económico en Latinoamérica por lo menos hasta el 2015. ¿Qué tan cierto es eso, señor Zúñiga? Bueno, las cifras nos han acompañado con esos resultados. El 2008, que llegamos a un resultado de 9.84, y el 2009, que llegamos a un resultado de 1.14, determinó que el Perú sea uno de los países que más creció en América Latina. Por esa razón, el decir que estamos liderando el crecimiento de América Latina es totalmente cierto, ¿no? Entonces, una cifra de 5.5%, 6.5% para el presente año nos coloca en una posición de líderes en cuanto al crecimiento de los países latinoamericanos. Además, el director del Fondo Monetario, Dominic Strauss, pronosticó que el Perú duplicaría su PBI en menos de 10 años si es que, claro, mantiene los niveles de crecimiento de entre 6 y 7%. ¿Qué tanto usted piensa que esto se pueda dar, si eso se va a dar realmente a pesar de los constantes cambios en la economía mundial? Bueno, evidentemente que con respecto al resultado del año pasado se va a duplicar y quintuplicar el resultado, porque el año pasado la cifra, como consecuencia o como origen de la crisis económica mundial, fue muy baja y alcanzamos un nivel de 1.14. Por lo tanto, ese resultado se va a quintuplicar muy, muy rápidamente. La idea es mantener pues un nivel de crecimiento constante en los próximos 5 años, y fundamentalmente eso se deberá, ¿no?, a las políticas económicas que se apliquen, no solamente en el presente gobierno, porque son políticas económicas continuas desde 1992 que hay economía de mercado, sino que el próximo ganador del proceso electoral aplique las mismas medidas, y eso determinará que en primera instancia quintupliquemos nuestro nivel de crecimiento, en segunda instancia nos convirtamos en líderes, no en el nivel de crecimiento de América Latina, y con esos niveles de crecimiento obviamente se producirá por ende una reducción de la pobreza. Eso, bueno, si de mantenerse ese crecimiento, el analista de Dominique Strauss dijo que el Perú daría un salto a un ingreso per cápita de $10,000, lo que solo se ve en otras latitudes en donde se hacen reformas de primera generación. ¿Es cierto que podamos alcanzar un nivel de PBI hasta llegar a esas instancias de duplicarlo para en 2015, por ejemplo? Lo que pasa es que la cifra, la primera de crecimiento acompaña a la segunda de ingreso per cápita. Si el nivel de crecimiento es positivo, encima pues de 5% en el transcurso de los años, evidentemente va usted a incrementar el nivel de ingreso per cápita de la población y también va a permitir que se pueda reducir la pobreza de manera sustancial. Y por qué no pensar en aquella meta del presente gobierno en llegar a niveles de pobreza de un 30% en el término de 5 años, ¿no? Cuando en algunos momentos hemos estado en alrededor de un 55%. Entonces, yo creo que la medida de incrementar los niveles per cápita alrededor de $10,000 al año me parece que es una medida que se puede lograr con racionalidad, ¿no? Eso ayudaría bastante a la macroeconomía en Perú, pero la gente se pregunta en qué nos va a dar a nosotros, a la gente de a pie que tiene sus pequeñas empresas, que están intentando hacer nuevos negocios. ¿Ese crecimiento económico los beneficiará a ellos también? Evidentemente, ¿no? Porque el crecimiento macro cae como por goteo inmediato en el desenvolvimiento micro, ¿no? Este no es el caso de que uno diga no se siente en el desenvolvimiento de cada uno de los pobladores. Yo creo que sí se ha sentido el nivel de reducción de la pobreza, sí se ha sentido el nivel de crecimiento de la educación y sí se siente que con el exceso de recursos que hay en el gobierno central ha permitido no reforzar la infraestructura de carreteras, de colegios, de puentes, de puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es el resultado de que hay dinero, ¿no?, que se ha podido ahorrar y que se ha podido dejar, ¿no?, para mayo, es decir, para los inconvenientes que pudieran surgir en el transcurso de una crisis. Yo creo que las razones por las cuales la crisis no ha sido fatal, la crisis mundial no ha sido fatal o no haya afectado tanto a los pobladores comunes y corrientes en el Perú se ha debido fundamentalmente a que había dinero ahorrado para hacer frente a la misma, ¿no? Y justamente hablando de la crisis europea que ahora ha golpeado bastante los países de balcánicos, ¿usted cree que esta crisis va a perjudicar en alguna medida las exportaciones peruanas? Yo creo que sí, porque la crisis de los países europeos también impedirá que se realicen negocios con determinados países. Ya hay algunos exportadores peruanos que han sufrido por la crisis griega y no les han pagado por los productos que han exportado al país de Grecia. Y lógicamente que si una determinada zona está en crisis, ¿no?, como es el caso de la eurozona, eso determinará que se comprarán menos cantidades de productos, habrán menos órdenes de compra, ¿no?, para determinados servicios. Por lo tanto, sí va a haber una afectación en productos de exportación. Por ejemplo, cuando uno está en crisis, lo que deja de comprar son productos importados porque son más caros. Entonces, exportaciones del sector agroindustrial, como espárragos, pimiento piquillo, alcachofas, bajan considerablemente, porque el consumidor local, es decir, el europeo, al bajar sus volúmenes de ingreso, tiene que necesariamente dejar de comprar determinados productos importados que ciertamente son más caros, ¿no? Entonces, afectación va a haber de manera definitiva. Tan es así la afectación, es que a favor ha subido considerablemente el precio del oro, el precio de la onza, que ha llegado a niveles de $1,250 la onza, pero se ha reducido sustancialmente el precio del cobre, se ha reducido inicialmente el precio del petróleo, luego ha subido, pero decir afectación va a haber a favor y en contra como resultado de la crisis, ¿no? ¿Y usted cree que lo que va a perjudicar a la exportación se va a notar en mediano o en corto plazo o en un largo plazo? ¿Cómo lo ve usted? Yo pienso de que ambas crisis, la estadounidense, que provocó la crisis de la economía mundial, como la crisis de la eurozona, no, son crisis que, si bien es cierto, tendrán muy fuerte afectación en determinados países del mundo, no se va a sentir tanto en América Latina y tanto en el Perú. Y la razón, en el caso peruano, para analizarlo frente a lo que pudiera ocurrir en otros países de América Latina, es que son crisis que nos tocan, que nos afectan, cuando el Perú tiene un colchón por ahorros, o como se le denomina, un colchón para mayo en el caso de crisis. Entonces, por esa razón, la afectación ciertamente será de corto plazo, con características a mediano, pero a medida que los países desarrollados se recompongan, inmediatamente terminará la misma. Muy bien, doctor Zúñiga. Volvemos luego de la pausa y seguimos conversando con usted, por favor, no nos deje. Claro que sí. Volvemos luego de la pausa, amigos.